Bueno, buenos días. Yo soy el representante del grupo de jóvenes agroecologistas de la zona norte de Costa Rica. Yo acostumbro en ese tipo de situaciones como decir a lo que venimos directamente. Así que vamos a entrar de una vez. Bueno, el programa de turismo rural comunitario. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de familias campesinas. Nos hemos dedicado, organizado y capacitado para complementar nuestra actividad agropecuaria con el turismo rural comunitario. Aquí esta gente, no, las comunidades no vinieron, las organizaciones no vinieron a donde ellos a ofrecerles esa ayuda, sino que ellos buscaron una alternativa como un complemento a su actividad agrícola. ¿Dónde trabajamos? Trabajamos en la región norte del país con más de 80 familias distribuidas en 12 comunidades y estamos articulando la oferta de turismo rural del país y del sur de Nicaragua. Contamos con nuestra central de promoción y reservas, que es la encargada de representación, y eso sería Jason directamente. ¿Cuál es el objetivo? Rescatar la cultura campesina como un estilo de vida que integra la comunidad, el ambiente y sobre todo a la familia, generando así oportunidades para mejorar la calidad de vida en la comunidad. No queremos fincas para trabajar, queremos fincas para prosperar. Esto básicamente lo que significa es que esta gente no quiere trabajar solamente para subsistir, sino que trabajar. Y a la vez que ese turismo o esa actividad que se desarrolla en las comunidades sea como un valor, es un valor agregado que les genere más opciones o más dinero para alcanzar o poder tener acceso a otros servicios. El proceso, ¿cómo se desarrolló? Bueno, se seleccionaron las comunidades y las familias, básicamente se hicieron visitas a las casas para ver si las casas, qué ambos tenían que hacer, la gente en las casas, después si tenían finca, qué tan amplia era para poder hacer, digamos que los tours. Capacitación, fueron 2 años, esas capacitaciones básicamente como por ejemplo puedo mencionar que lo que era servicio al cliente, preparación de comidas típicas y bueno, no me acuerdo, algo de costos, algo así. Desarrollo de producto, material de promoción después se desarrollaron materiales de promoción, mapas, flyers, entre otros. Se desarrolló después la página web y bueno, las ferias de turismo que actualmente, como decir, el 26 de este mes, se va a desarrollar una feria internacional de turismo rural en Costa Rica. Y bueno, visitas a operadores y agencias, agencias. En cuanto a lo que fue el proceso, una de las organizaciones, si no me estoy equivocando, bueno, ahí está Yolene. Creo que fue Acepesa, ¿cierto? A Rona no lo veo. Tal vez Yolene que me comentara algo sobre eso, porque es que yo básicamente, en términos generales, es lo que sé, que Acepesa fue una de las que capacitó a las familias. Pero algo más como para complementar ese comentario. El proyecto duró un periodo de 3 años, 2 años básicamente fue un proceso de capacitación y asistencia técnica. Se trabajó inicialmente con 50 familias campesinas y ahora creo que se amplió la oferta a 80, si no me equivoco. Las áreas o componentes del proyecto fue la parte de capacitación y asistencia técnica, la parte de promoción y comercialización. Creo que la parte de sostenibilidad del proyecto se fundamenta más que todo en la parte de que como uno de los productos del proyecto se formó una central de reservas, que realmente es una operadora de turismo, que se especializa en comercializar los productos de esas familias campesinas. En principio, el fomento en la parte de capacitación y asistencia técnica básicamente es que las familias campesinas se involucraran en actividad turística como una actividad complementaria y no sustitutiva a la parte agropecuaria. Actualmente han participado en algunas ferias internacionales y algunas ferias regionales también. El proyecto realmente les dejó toda la parte de instalación para la operación turística con computadoras, todos los insumos de oficina y todo el material promocional, tanto trípticos como página web, etcétera. Todo este proceso fue un proceso interesante porque tuvo que construir todo un sistema de categorización y control de calidad de los servicios de las familias campesinas. Algunas de ellas, las comunidades, ya habían trabajado en actividad turística, otras lo vieron como una alternativa y quisieron sumarse al proceso, y algunas otras no las tuvimos que excluir más que todo por razones de visión empresarial. Por problemas de que no cumplían con los requerimientos o normas de calidad mínima para la operación comercial. Entonces tuvimos que hacer ahí una serie de selección, la cual no fue fácil porque el radio de acción del proyecto fue bastante grande. Ok. ¿Qué hemos desarrollado? Servicios de hospedaje, alimentación y tour. En cuanto a hospedaje, un 50% de los que visitan las comunidades se aloja en las casas. Bueno, aquí dice que un 50% ahora en cabañas. En un principio la gente alojaba a los visitantes en un 80% en las casas, pero digamos que por el éxito que esto ha ido ya teniendo, entonces las mismas familias han construido cabañas cerca, eso sí, de sus casas, con el objetivo también de que el turista tenga total contacto directo todo el tiempo con ellos, y no hacerlas como a una cierta distancia, sino que están prácticamente pegadas. La alimentación. Esos servicios se ofrecen en la casa de la familia, logrando así un intercambio directo. El visitante puede participar en la recolección de los productos a utilizar y además participar en la preparación, o solo ser observador si lo prefiere. Eso es, si uno, como decir, va a traer yuca, se lo lleva a arrancarla y a prepararla si quisiera, solamente que fuera para que todo es relacionado a lo que conozca, sus costumbres y las tradiciones de la gente. Esto es una comunidad que de las que hay, digamos que la que ha tenido más éxito de ellos desarrollaron un tour de un día. Básicamente la persona iniciaría ordeñando vacas, pasaría después bueno, ahí aparece la piña como ejemplo, pero básicamente después los llevan a lo que es cultivos, a conocer los cultivos, a cómo trabajan los cultivos. Después de ahí hay un almuerzo y después se los llevan a un lugar donde trabajan con insumos totalmente orgánicos. En ese caso se supone que ahí tiene que verse un abono orgánico. Al final de una tarde lo llevan a chorrear café y a hacer tortillas. Bueno, ese más o menos se ve. Ese es el logo de la institución. Ese logo se hizo también en reuniones con la gente. No fue que se desarrolló, después se les presentó, sino que se desarrolló con la opinión de las personas. Ahí se ve bien una casa típica campesina de Costa Rica, y por lo menos el señor se le ve el sombrero el sombrero típico. Y después ahí, ¿cuál es la meta ahorita, Jason? Jason pretende crear o desarrollar un paquete a lo que es nivel mesoamericano, no solamente Costa Rica, porque generalmente los europeos cuando vienen aquí, no solamente vienen a Costa Rica, sino que quieren ir al resto de Centroamérica y parte de México, si no me equivoco. Entonces Jason lo que pretende, si se puede, es desarrollar un paquete que integre todo lo que es turismo rural de Centroamérica, para que pasen de Costa Rica a lo que es Nicaragua, El Salvador, etcétera. Eso es, digamos, que el objetivo o la ambición que tiene ahorita Jason. En la actualidad desarrollo dos paquetes, los dos océanos, bueno, el océano Pacífico correctamente y el mar Caribe, que sería, y después Costa Nica, que es la parte donde nosotros estamos, con el sur de Nicaragua, que yo creo que por aquí hay dos o tres, bueno, no me deja mentir. Ventas en el mercado nacional europeo. En el caso de europeo es con una francesa, si no me equivoco, que ella viene como voluntariado. Ella cuando va a visitar a la familia también, entonces va y visita agencias Operatur, creo que es, para promover el turismo rural de la zona norte. Y fuera del turismo rural comunitario, como comenté antes, que el 25 de este mes hay una, y giras de promoción. Ahí están los contactos directamente: Joe de Herrera, que es el director, Simoneta, la francesa que les decía, y después Cristian Vega, que es el asistente de Joe. Y bueno, sería eso todo. Para comentar, sí, ya en síntesis, dos cosas. Sería, es un turismo tradicional y después como un valor agregado a la actividad de agrícola. No es que se dedican solamente a eso. Y eso es parte del éxito que ha tenido, digamos, que este turismo ahí en la zona norte también se debe a que, como decía, a los que conocen a Jordi, no me van a dejar mentir, es una persona muy responsable, y generalmente la gente cuando es así trabaja de una manera muy seria. Lo que también ha ayudado, porque se han comprometido mucho lo que es fomentar ese turismo y se capacita a la gente. Cuando se lleva turistas a determinadas comunidades, siempre se trata, bueno, los turistas han pedido que no les lleven guías para ellos verse forzados a aprender el español, porque si no, oye, se les queda más fácil. Ellos mismos han pedido que los dejen solos, que para poder tratar de comunicarse con las personas, pero se les ha ofrecido guías que son de las mismas, de cada una de las comunidades, que son jóvenes que se han capacitado en inglés y creo que en primeros auxilios, pero son de las mismas comunidades. No es que se contratan personas de otras, de afuera, sino de cada una de ellas. Ah, bueno, sería entonces.